novia y se acuerda de ti, soy yo. También a quien le haces falta y se siente morir, soy yo. Soy yo quien por tu palabra he empezado a sentir, aquel a quien en el cielo lo has hecho vivir. No le des más vueltas, sin lugar a dudas, yo soy. Soy yo busca el encuentro para ser de ti, soy yo. Y soy quien todo lo ha dado sin pensar en mí, yo soy aquel que una estrella del cielo te quiere bajar, quien solo el tenerte despierta con se ama, quien más se te arrima y más te adivina, soy yo. Si un día el universo completo tú quieres, te doy. No olvides su loco en el mundo, tú tienes, yo soy. Despierta con ganas de amar, quien más se te arrima y más te adivina, soy yo. Oh, si un día el universo completo tú quieres, te doy. No olvides un loco en el mundo, tú tienes, yo soy. Y más te he anhelado, y más te he esperado.